desde San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Triálogo desde el sur, con la periodista María Ligia Vivas y el politólogo Eduardo Marapacuto. Un espacio de opinión nacional e internacional. Frontera, perspectiva y soberanía. Bienvenidos a Triálogo desde el sur. Comenzamos. Saludos a Táchira, nuestro estado de frontera. Saludos a la gente de la montaña, a la del sur, a la del norte. Y saludos a nuestros campesinos, nuestros productores. Saludos a la gente revolucionaria de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, los CLA, las UEC. Saludos a todas estas estructuras del poder popular, los consejos comunales, las comunas. Bien, hoy, desde Triálogo del Sur, contentos en hoy retomar control al aire, porque teníamos días que lo hacíamos en grabación por diferentes actividades, y recordándoles que en Triálogo desde el Sur nos acompaña como moderador el profesor y politólogo Eduardo Marapacuto, también en producción está el profesor Ender Leal, y nuestra emisora matriz RPM 88.5. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial de hoy, el ingeniero José Bermúdez, coordinador regional de la Gran Misión Abastecimiento Soberano acá en el estado Táchira, quien estará con nosotros desde Triálogo del Sur para Venezuela y el mundo. Vamos a conversar sobre la importancia de esta estructura del poder popular que fue creada en el 2016, en el mes de abril, por nuestro presidente Nicolás Maduro. Esta estructura que formó parte de esta artillería que estuvo presente en este contexto de las elecciones de la Asamblea Nacional 2020. Hablamos pues de unas elecciones que no se dieron en un contexto o se dieron en un contexto atípico a raíz de sanciones internacionales del imperio, y que, bueno, esta estructura que ha sido creada para llegar a las diferentes comunidades a través de las gemas de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, en función de trabajar y articular para garantizar la soberanía alimentaria. Ingeniero, bienvenido. Vamos a conversar desde el Triálogo del Sur cómo ha sido esta participación, cómo ha sido el avance y la llegada de los CLA en el marco de la soberanía y en la defensa de la soberanía en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, sí, saludo a todo el pueblo tachirense, saludo a toda Venezuela. Y desde aquí enviamos un saludo a toda esa América del Sur que nos escucha en este momento. Agradecido por la invitación a ti, María Ligia, al profesor Eduardo Marapacuto, que siempre soy un fiel lector de los artículos, de los que saca allí por las redes. De verdad, bien interesante. Bueno, nosotros estamos en este momento, voy a comenzar a nivel nacional. Existen 32.956 CLAP a nivel nacional. Nosotros aquí en el Táchira tenemos 935 CLAP. De esos 935 CLAP tenemos una estructura que se conforma por un decaneto, 10 personas que están ahí donde convergen, pues, diferentes estructuras y organizaciones sociales. Ahí tenemos a una mujer, tenemos la milicia, tenemos los jóvenes, tenemos los comunicadores, los fiscales. Ahí tenemos una estructura bien robusta que está inmersa dentro de la estructura RAS, de la Red de Articulación de Acción Social Sociopolítica. Y bueno, nosotros hemos estado trabajando, así como lo menciona el comandante Freddy Bernal, Hemos estado trabajando desde que se iniciaron los clubs para preparándonos para cada examen anual que tenemos. ¿Cuáles son los exámenes anuales? Bueno, tenemos elecciones, exámenes anuales, y esta política pública se ha fortalecido porque hemos venido trabajando de la mano del gobierno bolivariano, pero con un pueblo empoderado. ¿Quiénes son los que llevan esta política pública hasta el último rincón de nuestro estado Táchira? Por hablar de nuestra región, el pueblo es el encargado, pues estas organizaciones sociales que viven dentro de esta sociedad, dentro de estos sectores, dentro de estas comunidades, ellos son los que llevan el alimento hacia las diferentes casas. Bueno, es por eso que nosotros hemos, en estos últimos meses, hemos visto mermado nuestro accionar. ¿Por qué? Porque, bueno, las sanciones económicas, las sanciones financieras, las sanciones comerciales que tienen en contra de Venezuela han logrado mermar todo aquel alimento que viene llegando, todo aquel medicamento, todos los repuestos que vienen llegando, y bueno, se nos ha dificultado un poco la entrega de los alimentos en los diferentes territorios. Pero aún así, el presidente de la República, el protector del Táchira, Freddy Bernal, el ministro de Alimentación de Artillería, han hecho lo necesario para que nosotros continuemos llevando los alimentos hasta las viviendas de nuestro pueblo tachirense. Nosotros en este momento tenemos algunos programas como son el Instituto Nacional de Nutrición, para atender a aquellas personas que han sido más tocadas por esta guerra económica, por la guerra financiera. El Instituto Nacional de Nutrición va a su vivienda, verifica cuál es la situación, y si esta persona lo requiere, se le asigna una bolsa mensual de alimentos. Ahí tenemos también el Mercal atiende las bases de misiones. Ahí estamos atendiendo 3.468 familias de manera mensual. Esto es con la bolsa y la proteína. Tenemos el programa de alimentación escolar, donde aparentemente se había paralizado, pero no es así, porque el presidente, en compañía del ministro de Educación y del ministro de Alimentación, crearon los comités escolares de abastecimiento y producción. Estos comités escolares de abastecimiento y producción, allí articulamos con la jefa de la zona educativa, con la profesora Charly Rojas, para que los comités escolares de abastecimiento y producción trabajaran de la mano con los comités de con los comités locales de abastecimiento y producción. Y nosotros estamos llevando el alimento que debía darse en la escuela, se lo estamos llevando al estudiante a su casa, y estamos alimentando de una vez al padre y a la madre. Con este plan, bueno, nosotros podemos decir que desde que comenzamos con este programa de alimentación adaptado a esta pandemia, hemos atendido un poco más de 6.800.000 alimentos allí o almuerzos para las familias que estamos atendiendo. Precisamente quería preguntarle en relación a eso. Hemos visto ese despliegue de los que están al frente de este programa. Yo siempre he dicho, el CLA es compromiso, es lucha, es amor por la patria, tomando las iniciales de cómo hace de verdad toda esta estructura, sabiendo que tenemos una guerra económica, un bloqueo. ¿Cómo hace para cumplir? Porque de verdad que es un compromiso que llega a todo el territorio nacional, y en el caso del Táchira nosotros vemos las entregas que se hacen, entonces a uno le llama la atención. ¿Cómo hace el GEMAS para cumplir con toda esta política pública y que de verdad llega? Bueno, profesor Eduardo, usted lo acaba de decir, es un compromiso. Ahí nosotros tenemos un equipo en la Gran Misión de Abastecimiento Soberano que es uno de los mejores equipos que tenemos acá en el estado, comprometido, de verdad que están cada día más comprometidos con lo que hacemos, más comprometidos con el pueblo, y partiendo de la premisa que nosotros estamos con el comandante Freddy Bernal, él ha hecho todo lo necesario para que nosotros logremos cumplir los objetivos y las metas que nos trazamos cada mes, ¿no? A pesar de todo ese bloqueo, bueno, nosotros hemos ido en infinidad de veces a Caracas, hablar con el señor ministro, hablar con los viceministros. ¿Para qué? Para que el Táchira sea tomado en cuenta, y que no es que es el último estado. Nosotros estamos haciéndole ver que es el primer estado, o sea, es la puerta a Venezuela. Nosotros tenemos en este momento, está cerrada, pero la frontera más dinámica de Latinoamérica es la nuestra, es Colombia-Venezuela. Esta es la frontera más dinámica que hay en Latinoamérica. Entonces nosotros Hemos ido y creo que han ido entendiendo en Caracas que nosotros tenemos que tener algún beneficio por estar aquí y porque estos hombres y mujeres se han comprometido con las políticas pública, porque no es un trabajo de una persona, es un trabajo de equipo. Se han comprometido además con un proyecto político. Con un proyecto político, así es, con el gobierno bolivariano. Es que nosotros... Exactamente, es un apoyo. Todas estas comunidades organizadas, en líderes de calle, en jefes de comunidad, en VCH, en comuna, es un compromiso que hay con el proyecto político que impulsa la revolución. Eso no hay que negarlo. Lo acabamos de ver este 6 de diciembre, profesor. Ahí, claro... El jefe dice que no debemos develar las estrategias, pero ahí podemos ver cómo las estructuras, los jefes de calle, los jefes de comunidad, los líderes de la VCH, fueron los que fueron a decirle a la gente, recuerde que estamos aquí, nosotros somos los que estamos trabajando en esto, estamos impulsando el voto y logramos los resultados que esperábamos obtener. O sea, porque hay gente que quiere menospreciar el triunfo o minimizarlo. Pero no, pero si nosotros revisamos, por ejemplo, las elecciones que hubo hace poco en Rumania, la votación presidencial fue del 31%. En el caso nuestro, en el 2005 fue de 25%, en el 2010 fue de 29%. Ahorita nosotros estamos obteniendo una participación de 30,6%, Y quieren hacer ver como que no hubo participación. Entonces, sí, pero hay que tomar en cuenta que este tipo de elecciones siempre se ha manejado, pero dice entre un 25 y máximo un 38%. Es el número. Cada vez que ha llegado a 40. Ese es el número real que se maneja en estas elecciones. Ese es el techo, ese es lo que llega, no alcanza más para. Y que en este momento se dieron en un contexto atípico, con sanciones. Exactamente. Pandemia. Entonces, habían factores que incluso coartaban. La movilización del elector en particular, ¿no? Por diferentes circunstancias, porque tengo abuelos en la casa y no quiero meterme las colas por el cuidado del COVID. Y la pandemia. Claro, por la pandemia y, por supuesto, las sanciones económicas que afectaron sectores del país, pues. Entonces, se dieron bajo un contexto no atípico en comparación a lo que dice el ingeniero Bermúdez con respecto a este país de la derecha, que se hicieron unas elecciones bajo toda una normalidad y tenemos una votación baja. Muy baja, para ser presidencial. Entonces, es por eso que yo digo que hay personas que deberían ver a lo interno, ¿no? Como Estados Unidos, por ejemplo, cuando hablamos de un contexto internacional. Estados Unidos ya tienen 36 días que hicieron elecciones y todavía no se sabe quién es el presidente. Aún no se sabe. Entonces, van a darnos ellos a nosotros lecciones cuando nosotros tenemos, a enseñarnos ellos a cómo hacer elecciones. Si nosotros tuvimos unas elecciones y ya al día siguiente teníamos los candidatos ya los que habían sido electos, los nuestros y los de la oposición, porque ahí salieron electos también candidatos de la oposición. Eso hay que verlo. Cierto, pues. Cierto. Claro, es importante que toque ese tema, porque uno se pone a ver que Estados Unidos, el caso de Chile, donde el presidente, las últimas encuestas dan hasta un 6 o 7% de aceptación, o sea, tremendo. Pero entonces habría que revisar las democracias en América Latina, porque estos últimos años, 3 o 4 años, cuando los gobiernos progresistas habían, por golpe de Estado, por destitución, por muchas cosas, ahora están de vuelta los gobiernos progresistas en América Latina. Esa pareciera ser la tendencia. Hay que darle una lectura, porque nuevamente los gobiernos progresistas comienzan a tomar sus espacios, pues, o a retomar esos espacios que ya habían sido conquistados con los pueblos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un pueblo consciente, pues no nada más aquí, sino en América Latina tenemos un pueblo consciente de qué es lo que está ocurriendo y cuál es lo que más beneficio les pudiese traer a ellos. Ahora, ellos ya se dieron cuenta que estos gobiernos de la derecha lo que buscan es crear monopolios, enriquecer un grupito y sin interesar el problema que pueda tener el pueblo, el común, el de a pie. Bien, hay un factor importante, retomando el tema de los clans, que incluso el imperio amenazó en buscar cómo sancionar los clans y sí una sanción que fue a través de retenernos buques de alimentación, mercancía o alimentos que venían del extranjero para Venezuela. Pero hay algo muy importante, los clans, el miedo del imperio a la organización del poder popular. Ahí están los clans, ingeniero José Bermúdez. los clan. Pudimos observar en las elecciones de la Asamblea Nacional, a través de las diferentes redes acá en Venezuela, cómo había un seguimiento desde los clan, desde todas estas estructuras en compañía, en un engranaje, a través de salas situacionales, en diferentes centros electorales, en las diferentes comunidades. Y no es que fuera directamente el CLA, sino que el mismo pueblo agradecido, el pueblo organizado. Recordemos que los CLA también son CLA productivos, que están en los campos produciendo, están de la mano del productor en ese contacto día a día. Entonces, ese acercamiento constante consolidó desde ya un tiempo atrás de que las personas iban a dirigirse a apoyar la revolución, porque la revolución bolivariana, el gobierno bolivariano, fue quien protegió al ciudadano en tiempo de sanciones. Entonces, explícanos cómo fue esa artillería, el movimiento que se hizo a través de todo este seguimiento del electorado para el 6 de diciembre alcanzar la victoria. Claro, mira, los CLAP es una organización política o una política pública creada por el presidente Nicolás Maduro en el 2016, como bien lo dijiste. Nosotros tenemos aquí 935 CLAP. Esos CLAP fueron articulándose de manera perfecta. ¿Para qué? Para nosotros ir amoldándonos a la situación que viniera a presentarse. Recuerda que los CLA ahora no nada más son la distribución de alimentos, los CLA es producción, los CLA es revisión, consumo Venezuela de aquellas personas que necesitan alguna silla de ruedas, algún medicamento. Los CLA se han convertido en esa estructura organizativa casi perfecta, diría yo. Entonces, partiendo desde allí, bueno, como nosotros llamamos la política pública de la alimentación, que se ha visto tan afectada en este momento. ¿Por qué? Porque desde que el presidente Nicolás Maduro dijo que íbamos a una elección el 6 de diciembre, desde agosto hacia acá, el ataque contra los CLA ha sido terrible. De hecho, detuvieron algunos buques que traían alimentos. Es por eso que nosotros en este momento no tenemos la distribución que teníamos antiguamente, como lo mencionábamos antes de comenzar el programa, María Ligia, con el profesor Eduardo. Nosotros estábamos entregando los CLAP llegamos a entregarlos en municipios cada 22 días. O sea, la distribución se hacía cada 22 días. Y en los municipios más grandes, cada 28 o 29 días. Una vez que el presidente dijo que venían las elecciones, comenzaron los ataques contra los CLAP. Fueron sancionadas algunas empresas que traían alimentos para Venezuela, fueron confiscados algunos buques, y eso ha traído como consecuencia que comenzamos ya a tener retardos en la entrega. Pues ahorita tenemos CLA con 80 días sin atención. Esto, bueno, cuando vas al mercado y ves el precio de un aceite, ves el precio de una harina, el arroz, tú dices, oye, esa bolsa de verdad ayuda a la tachirense, a mitigar lo que está pasando en este momento. Pues, ¿por qué? Porque todos sabemos que es consecuencia de esa guerra económica. Bueno, una vez que ya todos sabemos qué está ocurriendo, bueno, nosotros continuamos nuestra labor de distribución y de producción. Pues nosotros en este momento los CLAP están produciendo, pues tal vez a menor escala, pero nosotros estamos incentivando eso y estamos en este momento predicando con el ejemplo. Yo lo invito, profesor Eduardo y María Lija, que visiten allá nuestro conuco que tenemos en la Gran Misión de Abastecimiento Soberano. Ahí nosotros hemos sacado cosecha de yuca, uyama, cebollín, ají dulce, pimentón. Bueno, tenemos casi 3 hectáreas en este momento. Pero sabemos también que tenemos, como usted lo mencionaba, un frente político. Nosotros desde allí, desde ese frente político, estamos articulados para salir a cualquier batalla. Y creo que es lo más organizado que tenemos ahorita para nosotros hacerle frente. Y ya el presidente ayer mencionaba las elecciones de gobernadores. Bueno, nosotros comenzaremos a estudiar desde ahorita, para cuando venga el examen, corregir lo que tengamos que corregir, mejorar lo que haya que mejorar y avanzar hacia esa batalla electoral que viene para las gobernaciones. Exactamente. En Venezuela hay una nueva manera de hacer política. Hay una nueva manera de hacer política y lo vemos reflejado en los clanes donde las comunidades están organizadas. Líderes de calle, bueno, como lo dije, toda una estructura. Eso es aguas abajo, pero más arriba vemos todo un arsenal de comunicadores CLA, todo un equipo trabajando en aras de conseguir, de consolidar lo que es el proyecto de gobierno, el proyecto revolucionario. Bien, gracias, profesor Dalmo Malapacuto. Retomamos la pregunta al regreso. Recordemos que estamos en Triálogo desde el Sur, porque desde el Sur hacemos la diferencia. Recordemos también que pueden seguirnos a través de Twitter, @TriálogoSur, a través de Instagram, y pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico trialogosurp@gmail.com. Y pueden enviar mensajes de texto a través de +58 426 570 8151, +58 414 713 2988. Esto es Triálogo desde el Sur. Triálogo desde el Sur, con María Ligia Vivas y Eduardo Marapacuto. Santos, a ti te canto. Eres tú, gente de lado a lado, que resiste donde habita y así nos cuida de noche y de día, día a día. Te agradezco la compañía y una canción por los ausentes y a la tristeza de su gente. Superaremos el mal latente, y si tú sales a resolver, yo a ti te cuido, no vas a ver, como yo sé que me cuidas también, te dedico a este coro otra vez. Tú resistes donde habitas y así nos cuidas de noche y de día. De su gente, tú resistes donde habitas y así nos cuidas de noche y de día, día a día. Te agradezco la compañía, esta canción por los ausentes y a la tristeza de su gente. Desde el Sur, con María Ligia Vivas y Eduardo Marapacuto. Continuamos con la pregunta que hacía el politólogo Eduardo Marapacuto. Adelante, Eduardo. Bueno, sí, efectivamente decía que hay una nueva manera de hacer política, y que los CLAS, o sea, los CLAS aguas abajo, lo que son los líderes de calle, toda esa estructura se desplegó el 6 de diciembre en defensa de un proyecto político, en defensa del gobierno legítimo y constitucional de Nicolás Maduro. Así es, no queda duda, pues, que los CLAP hicieron lo que tenían que hacer el día de las elecciones. Nosotros tenemos de verdad una estructura bien fortalecida. Allí tenemos los comunicadores CLAP, como usted lo dijo, pues, esos comunicadores populares, esos que están allí en el territorio cuando se lleva algún beneficio a la casa, o cuando hay alguna necesidad, porque no es nada más cuando estamos con los beneficios. Si hay alguna necesidad, esos comunicadores lo hacen saber y nosotros tomamos la acción necesaria para articular dentro de los demás, de las demás organizaciones sociales, y darle una respuesta a ese ciudadano que lo necesita independientemente del sector donde se encuentre. Nosotros allí, además de esto, bueno, los CLAP, nosotros tenemos un programa donde se está informando continuamente qué estamos haciendo dentro de esta estructura. La hora de los CLAP. La hora de los CLAP, así, los miércoles De 8 a 10 de la mañana. No, y valga la cuña. Eso es lo que iba a decir. Valga la cuña. Bueno, pero es que estamos en un proceso revolucionario donde tenemos que informar, pues, porque lo decía el comandante Chávez, nosotros tenemos que ser como una gallina. Nosotros hacemos muchas cosas y no se dice nada. Nosotros desde los CLAP estamos tratando de tomar ese ejemplo que nos daba el comandante Chávez, y cada vez que ponemos un huevo allí, bueno, hacemos una laraca para que la gente se entere de qué estamos haciendo. Pues estamos tratando de fortalecer esas comunicaciones populares y esas redes sociales para que todo el mundo se entere de qué estamos haciendo aguas abajo, como lo mencionó usted, profesor Eduardo. Bien, ingeniero, tengo por acá intentando una llamada a la compañera periodista Geraldine Colotti, Italia, quien allá también tenemos emisoras a través de la red de Conaico que escuchan este programa, pero cuando tú hablabas, María Ligia, de la estructura, de la organización, mira, te puedo decir, mira, en Estados Unidos trataron de imitar los CLAP entregando una caja de alimentos, pero las colas eran kilométricas. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de observarlo. Las colas, podíamos ver 4 o 5 kilómetros de vehículos esperando una caja. Claro, es a esto. Lo intentaron también en Chile, intentaron también entregar una caja de alimentos o un beneficio de alimentación, y no lograron hacerlo porque la organización que tiene Venezuela en este momento en cuanto a ese beneficio es única. De verdad que nosotros nos sentimos orgullosos de formar parte de todo el equipo del protectorado y en este caso del Gabinete de Alimentación, porque hemos logrado articular con todas las organizaciones sociales en la entrega de estos alimentos. Hola, bienvenida. Tenemos una llamada de Italia, ingeniero, la periodista Geraldine Colotti, quien es escritora y poeta y premio internacional de periodismo. Por acá estamos con el ingeniero José Bermúdez, coordinador regional de las GEMAS Táchira. La camarada Geraldine es de la Secretaría de Europa de CONAICO, del Consejo Nacional Internacional de Comunicación, aparte de que también forma parte del equipo de periodistas internacionales quienes le hacen seguimiento al proyecto de la Revolución Bolivariana. Adelante, Geraldine. Sí, un saludo a todos los oyentes para conceder. Ajá, te escucho. Se. Geraldine, vamos a retomarle la llamada. Sí, bueno, mencionaba entonces que esa estructura se ha fortalecido en este tiempo con el compromiso, lo que usted mencionaba, profesor, ese compromiso que tienen toda esa estructura o todo ese decaneto que forma parte de la estructura, porque no es una persona, repito, ahí está toda esa estructura decidida a fortalecer las políticas públicas de nuestro gobierno bolivariano. Sí, hasta este momento. Los comunicadores clave, me llama la atención que son muchachos jóvenes. Sí. Tienen un arsenal. Yo veo por allí a Joel Mora. Veo, así es. Lionel, eso tiene. El otro que llama, y esta muchacha, una que se llama Lorena, muy desplegada, o sea, andan desplegados esos muchachos trabajando que se cumpla esa... Cada CLAP tiene un comunicador, profesor. Cada CLAP tiene un comunicador. Si tenemos 935 CLAP, tenemos 935 comunicadores a la expectativa ahí de decir la verdad y de informar lo que es real. Bueno, le hago una confesión aquí, yo soy comunicador blanco. Sí, bueno, excelente. Comunidad soy, y ahí andamos desplegados también. Bueno, mandan algo por el grupo y eso en cuestiones de segundos lo reenviamos a todos los grupos en Venezuela. Claro, es que nosotros tenemos que hacerle frente a esa guerra mediática y para eso están los CLAP, pues los CLAP o los comunicadores CLAP están para hacerle frente a toda esa guerra mediática que se ha desatado en contra de Venezuela. Pudiéramos decir que la hora de los CLAP le llegó al imperio. El imperio fue sancionado por los CLAP acá en Venezuela. ¿Lo podemos decir así? ¿Valga la cuña? Sí, así es. Bueno, no, de verdad que sí. Entonces, de verdad, felicitaciones, ingeniero José Bermúdez, a todo el equipo del GEMAS y a esta artillería del Poder Popular engranado junto con otra estructura, quienes estuvieron en estas elecciones de la Asamblea Nacional en defensa de la soberanía de Venezuela y que, bueno, somos ejemplo a nivel internacional y somos temor del imperio porque el imperio le teme a los pueblos organizados. Lo decía el ingeniero hace rato, que los pueblos del sur, es decir, la gente, el humilde, ha venido reclamando que los gobiernos progresistas sean quienes asuman la batuta en estos países, a raíz de que desde los gobiernos progresistas podemos vivir en humanismo. Entonces, por ello Venezuela, referencia, y lo tenemos allí marcado en el Plan de la Patria, en el quinto objetivo, en la preservación de la vida, es un mandato de nuestro Comandante Eterno Supremo, por Rafael Chávez Frías, y bueno, de ahí viene también la estructura de los planes que dieron todo el mundo. Así es, bueno, el CLAP fue creado, como ustedes lo están diciendo, para romper esa cadena perversa de distribución, ¿no? Nosotros estamos llevando los alimentos directamente desde donde se producen al consumidor final, que es nuestro pueblo venezolano, nuestro pueblo tachirense en nuestro caso. Entonces, el presidente, con esa visión holística que tiene, con esa visión de estadista, que es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, partiendo de estos nuevos resultados, nosotros tenemos que cambiar nuestra visión de Venezuela hacia el mundo. Nosotros tenemos que comenzar a potenciar todo lo que tenemos y demostrarle al mundo que Venezuela es autosustentable. Nosotros tenemos todo para ser el mejor país del mundo. Entonces, así es. Por eso estamos en Trílogo desde el Sur, quien es un programa que se escucha a nivel regional y también a nivel internacional. Y la visión es el contexto regional hacia lo internacional para hacer conocer las realidades que se viven acá en la República Bolivariana de Venezuela, que pese a todas estas sanciones y a todos los ataques del imperio, vivimos todavía en un país de paz, en un país donde la gente produce, y tenemos la gran misión de abastecimiento soberano que impulsa la producción desde los CLAP. De hecho, les menciono ahorita a ustedes, nosotros tenemos ahorita un concurso de la P de producción. Este concurso, bueno, ya tenemos un poco más de un mes, hay un poco más de 450 personas inscritas en el concurso, y bueno, ahí vamos a dar nosotros algunas premiaciones que, como guadañas, equipos de herramientas para la producción, semillas, ya eso está listo, pues. Nosotros tenemos eso ya listo, estamos esperando ver cuándo, lo que pase, claro. La tarea nos ha, las diferentes tareas, primero los cierres de campaña, después las elecciones, los parrandones que estuvieron bastante buenos. Muy bueno. Entonces eso nos ha quitado un poco de tiempo, pero sin olvidar lo que es prioridad, pues sabemos que el concurso de la P de producción es prioridad, y bueno, ya para esta próxima semana, la semana que viene, estaremos nosotros enviando los equipos a supervisar cada uno de los inscritos para ver cuáles serán los ganadores del concurso de la P de producción de los CLAP. Bien, ingeniero, estamos en Trílogo desde el Sur. Tenemos la pregunta de la periodista Geraldine Colotti. Desde Italia. Bien, pero mientras tanto podemos continuar. ¿Cuáles son los escenarios que maneja maneja desde el GEMAS, desde la coordinación del GEMAS hacia esta política pública? Un saludo, camarada. Sabemos que la frontera del Táchira es una económica del país, sea por todos los ataques que llegan desde Cúcuta, desde la Colombia de Iván Duque. Y quiero preguntar cuál es la estrategia que por ahí el proceso bolivariano y usted en lo específico está haciendo con respecto al motor productivo, que es uno de los temas más importantes contra el bloqueo económico-financiero y con la organización popular, y también a nivel de la Contraloría Social, que es un tema muy importante con respecto a todos los ataques de la mafia que hacen guerra económica y guerra multifacética. ¿Y cómo ha vivido usted todo este periodo en la frontera con el regreso de muchos venezolanos en la trampa del imperialismo, pensando que en el capitalismo de otro país se podía estar mejor, que vuelven a Venezuela, y cuál han sido y cuál son la práctica que se hace con respecto al COVID-19, cómo está la frontera digamos, y aprovecho por esta vía para enviar un abrazo fraternal, revolucionario, muy fuerte a nuestro querido camarada Freddy Bernal. Gracias, compañeros, que viva la revolución, venceremos, hemos vencido y vamos a vencer una vez más también con la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Gracias. Gracias, hermana Geraldine, compañera también del periódico digital Conaico, quien es nuestra analista internacional de articulistas y de noticias internacionales mundo. Bien, ingeniero, entonces vamos a responderle acá a nuestra compatriota y hermana de Italia. Bueno, saludos, licenciada Geraldine Ocolotti. Estamos aquí a su disposición. Le haré llegar su saludo al comandante Freddy Bernal. En lo que converse con él, le hago llegar su saludo. En cuanto al tema de los connacionales que vienen regresando de diferentes países que tienen la entrada por Colombia, bueno, nosotros tenemos un sistema bien riguroso allí para la entrada de estos connacionales. En el tema que me atañe, es el tema de alimentación, nosotros estamos dándole a ellos, bueno, alimentación, ellos llegan a un PASI, que es un punto de atención social integral. Los PASI son llamados aquí así, puntos de atención social integral, ellos llegan a esos PASI, allí se hace la revisión de todo lo que tiene que ver con las inyecciones, con lo que tiene que ver con la salud, se verifica y posteriormente están allí por un determinado tiempo donde nosotros somos los encargados de alimentarlos. Nosotros hasta este momento tenemos que han entrado 110 mil connacionales por esa frontera, 110 mil, suena fácil, ¿no? Pero, y nosotros le hemos ofrecido el alimento, desayuno, almuerzo, cena, medicamentos. En el caso de nosotros, bueno, complementos para los niños, nutrichicha, igual que las leches estas que son especiales para los niños, bueno, para que ellos tengan aquí, una vez que lleguen a Venezuela, tengan toda la atención necesaria para ellos continuar el camino hacia donde se dirigen. En cuanto al tema del COVID, nosotros ahí se encuentra encargada la doctora Amelia Fraser, quien es la autoridad única de salud del estado Táchira, y ella es la encargada de atender en primera instancia todos aquellos connacionales que vienen regresando. Después que son evaluados y atendidos por ella, se incluyen allí dentro de los puntos de atención social integral y vienen las demás atenciones. Viene Somos Venezuela, viene el tema de alimentación, viene el gabinete social. Y cada uno se atiende las funciones que le corresponden allí dentro de esta nueva estructura que nos hizo formar el COVID, ¿no? Para atender nosotros a todos los connacionales que vienen llegando. En cuanto, bueno, el motor productivo, estamos hablando nosotros aquí con el profesor Eduardo Marapacuto y la profesora María Elisa Viga sobre la producción. Los comités locales de abastecimiento y producción, que son los CLAP, nosotros estamos tratando de que ellos continúen produciendo. O sea, tenemos una producción a pequeña escala, pero estamos tratando de que se aumente la producción. Ah, bueno, aquí en Venezuela nosotros tenemos grandes productores de arroz. La comida que se está entregando o el beneficio de alimentación que se está entregando en este momento, podemos decir nosotros que es 100% nacional. 100% nacional, todos esos alimentos son venezolano. Entonces, bueno, de esta manera nosotros hemos logrado vencer ese bloqueo económico con los alimentos que teníamos hasta este momento. Y hemos seguido avanzando, pues. Entonces, cada uno de los estados que produce están ofreciendo aquellos productos que, valga la redundancia, se están produciendo en los diferentes estados para ponerlo a disposición de todo el pueblo venezolano. Y de esta manera nosotros rompemos esa cadena perversa de distribución que tenía que ver cuando terceros compraban la comida y se lo vendían al pueblo mucho más costoso de lo que le costaba al productor realizar ese producto. Bueno, y eso nos ha traído a nosotros muchos beneficios para nuestro pueblo venezolano. Bueno, sí, antes de la llamada de la licenciada Geraldine Colotti, yo le hacía una pregunta: ¿cuáles son los escenarios que maneja el GEMAS en relación con los CLAI, con toda esta política pública hacia el 2021? Claro, nosotros tenemos ya escenario previsto ahí, vamos a ver qué ocurre después de la instalación de la Asamblea Nacional. Recuerde que el comandante Freddy Bernal es uno de los candidatos electos, aunque ayer ya el presidente de la República lo ratificó como protector del Estado y mencionó las elecciones a gobernadores. Nosotros vamos a seguir trabajando en base a la producción. Nosotros tenemos que fortalecer la producción. Nuestro primer escenario es fortalecer la producción, creando una visión para los CLAS diferente, que no es esperar que llegue ese beneficio de la bolsa, sino que nosotros podamos en cualquier espacio tener una producción, una pequeña producción, dependiendo del terreno que tú tengas o el espacio que tengas, para que tú puedas producir por lo menos los aliños de tu alimento y así ir avanzando. Pues aquí nosotros tenemos una tierra bendita donde tú pones una semilla de auyama y ahí te crece una mata. Tenemos nosotros, doy el ejemplo de las EMAS, ¿por qué? Porque yo lo estamos haciendo nosotros ahí desde las EMAS. Pues nosotros tenemos ahorita creo que más de 4.000 matas de yuca. Y con la yuca tú puedes hacer puedes tener arepa, puedes tener empanada, tenemos auyama. Con la auyama tú solucionas un problema. Sí, pero hay, o sea, hay incentivos, o sea, hay políticas de incentivo hacia los CLAS para que no solamente se conformen con la bolsa de comida, sino que se activen en otro. Claro, es que nosotros estamos invitándolos. ¿Qué incentivo tenemos ahorita nosotros? Ese concurso. El concurso que tenemos nosotros, aparte de que ya tenemos un pueblo consciente de que tenemos que producir, a cualquier espacio donde tú vayas, la gente está produciendo. Bien sea una matica de cebollín, una matica de ají, una matica de pimentón, una mata que le puede solventar a ellos por lo menos los aliños, a cualquier espacio. Entonces, ¿qué mejor incentivo saber que no vas a colaborar con ese especulador que está en la calle donde te venden un kilo de papa en un millón y medio de bolívares, cuando te venden un kilo de tomate sobre un millón de bolívares, cuando te venden? Entonces tú dices, bueno, yo prefiero producirlo, ¿verdad? Y tengo una pequeña escala que tú no gastas un kilo de tomate, tú gastas dos tomates, un tomate cuando vas a hacer alguna comida. Entonces, si tú puedes producirlo en tu casa, ¿qué mejor incentivo que vas a tener un ahorro para tú utilizarlo en otra cuestión que de repente puede ser tan necesaria como el alimento? Bien, tenemos por acá saludos de parte de gente de Palo Gordo. También tenemos saludos de Francisco de Miranda, a Ali Duque, Pedro de Palmira. Saludos al ingeniero José Bermúdez, al profesor Eduardo Marapacuto. Saludos, licenciada María Ligia. Y que viva la Asamblea Nacional. Y excelente eso de los CLAS, la hora de los CLAS llegó al imperio. Perfecto, saludos entonces, eso como que está dando pegada, le llegó la hora de los CLAS al imperio. Eso es una cuña que le estamos haciendo acá. Vamos a convertirlo en tendencia, ya verás. Tendencia, aquí ya con verás. El profesor perfecto. Eduardo Marapacuto. Entonces, los CLAS representan una forma de organización popular comunidades asumen compromiso político, social y productivo. Con esto, ingeniero, quisiéramos un mensaje para a nivel internacional y también regional de el trabajo de los CLAS como herramienta y los CLAS como poder popular en lo político, social y económico, visionando un 2021 productivo y de progreso. Así es, los CLAS llegaron para quedarse. Eso, los CLAS, esa estructura organizativa, de verdad, ha ido perfeccionándose de tal manera que nos va a ayudar a cumplir todos los objetivos que nos propongamos de aquí en adelante. Estoy seguro que nosotros, esos CLAP, como organización social, nos va a ayudar a nosotros a solventar muchas de las vicisitudes que se van a ir presentando, porque no estamos diciendo que no vamos a tener más problemas. Van a seguir, los ataques seguirán, continuarán, pero allí estarán los CLAP, esa estructura organizativa que está dentro del RAS, para nosotros hacerle frente a cualquier batalla. Y bueno, visionando nosotros que tenemos ya algunos aliados en Latinoamérica, algunos aliados que le han hecho frente al imperio, diciéndole que bueno, Venezuela no está sola, nosotros seguiremos trabajando de la mano del presidente Nicolás Maduro, seguiremos trabajando con el protector regional para continuar sacando y sorteando todos esos obstáculos que se están presentando. Y estoy seguro que esa estructura está ahí, ese ejército de hombres y mujeres está activo, pues, para nosotros continuar dando lo mejor de cada uno con ese compromiso de que hablaba el profesor Eduardo, para que nosotros logremos los objetivos y continuar llevando la mayor suma de felicidad posible a ese pueblo tachirense, a ese pueblo venezolano que tanto lo merece, porque no tenemos nosotros la culpa de que el imperio quiera adueñarse de nuestros recursos, no tenemos nosotros la culpa de que ellos quieran dominarnos, no tenemos nosotros la culpa, o el pueblo venezolano, no tiene la culpa de que ese imperio haya decidido derrocar nuestro gobierno bolivariano, que fue electo con voto, que fue electo en una urna. Entonces, sigamos nosotros trabajando por tener una mejor Venezuela, trabajando por una mejor Táchira y consolidar ese poder popular que queremos todos desde aquí, desde los comités locales de abastecimiento y producción. Bien, entonces, gracias ingeniero José Bermúdez por estar con nosotros acá en Triálogo desde el sur, porque desde el sur hacemos la diferencia y con los CLA también hacemos la diferencia, y lo podemos constatar, ver y sentir en esta batalla electoral del 6 de diciembre, donde los CLA estuvieron haciendo su trabajo de la mano. Y recordemos que es que los CLA son las comunidades organizadas, no es que colocamos a fulano, no, son las comunidades quienes forman parte de los CLA. Entonces las comunidades, a través de los CLA, direccionados bajo la gran misión de abastecimiento soberano, hicieron su trabajo y seguirán haciendo su trabajo sobre la defensa de la soberanía desde la productividad, desde la política y desde lo social. Recordemos que estamos en Triálogo desde el sur. Gracias, ingeniero Bermúdez, por estar con nosotros. Recordemos que nos pueden seguir a través del Twitter, @TriálogoSurB, Instagram, y también nos pueden escribir a través de trialogosurb@gmail.com, y la mensajería de texto a través de +58 442 65 70 8151 y +58 414 713 2988. Continuamos acá en Triálogo desde el sur. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Gracias a nuestra hermana y camarada Geraldine Colotti desde Italia. También tenemos por allí mensajes de Rubén Suárez, director general de CONAICO desde Uruguay. Un saludo para el protector del Estado, quien fue ratificado de nuevo, una vez que también tuvo un triunfo importantísimo como primero de lista. Y recordemos que fue una batalla dada desde la organización del protectorado del Estado Táchira, quien elevó a la conciencia del tachirense a través de un trabajo de hormiga, un trabajo consciente, un trabajo humanista, y bueno, logramos una victoria, o se logró una victoria contundente de toda esta artillería, una victoria extraordinaria. Saludos a todos los hermanos y camaradas del Partido Socialista de Venezuela Regional y todos los municipales, todos estos equipos de la OVC, de verdad, y un saludo especial pues para todo el equipo del Protectorado del Estado Táchira, y un saludo y un abrazo y unas grandes felicitaciones y muchísimos éxitos y bendiciones a nuestro Protector del Estado, Freddy Bernal. Triálogo desde el sur, con María Ligia Vivas y Eduardo Marapacuto. Presiento que me gustas mucho, me lo transmite el palpitar. Cuando te veo siento un impulso, amor, de combatir toda desigualdad. En este mundo hay mucho injusto que persiste en reinar. Si los enfrentamos juntos, amor, habrá más frutos por cosechar, más esperanzas por reclamar. eso es aceptar al mundo en su conflicto, su realidad. Aún así siento que justo es hoy el mejor día para luchar. Será un reto andar juntos, sobre todo porque nos tememos los unos a los otros, tememos lo que es distinto, rechazamos lo diferente, condenamos aquello que no nos parece normal. Pero somos tan distintos, somos tan iguales, somos tantas, somos tantos. Y aún así, mira cómo debemos andar juntos. Mayor reto, ¿no? Andar juntos. Si quieres que andemos juntos, tendremos que superar la tristeza y los disgustos que este sistema del Sur, con María Ligia Vivas y Eduardo Marapacuto. Bien, seguimos en Triálogo desde el Sur, porque desde el Sur hacemos la diferencia. En este segmento nos acompaña el politólogo Sergio Villamil, investigador social y analista político. Bienvenido, Sergio Villamil, a Triálogo desde el Sur. Nos vamos a conversar sobre las elecciones de la Asamblea Nacional 2020, unas elecciones que se dieron bajo un contexto atípico en diferentes escenarios, en lo político, en lo internacional, en lo social, en lo económico y en lo psicológico. Ese análisis desde Venezuela, desde lo internacional, politólogo, este contexto, háblanos cuál es la percepción que tienes sobre este evento dado en contextos atípicos que no habíamos tenido acá en la República Bolivariana de Venezuela, pandemia, sanciones. Entonces, vamos a analizar las elecciones 2020. Bueno, muchas gracias por la invitación, profesor Eduardo, Ligia, María Ligia. Un saludo a toda su audiencia a nivel nacional e internacional. Pues sí, el contexto de las elecciones es un contexto totalmente atípico. Si lo vemos desde el punto de vista de la geopolítica, nuestro país, como todos sabemos, está asediado desde prácticamente desde la llegada pues, del comandante Chávez al poder. Los factores que se oponen pues, o que se han opuesto a nuestro proceso revolucionario de cambios en el país se activaron prácticamente desde el inicio cuando se dieron cuenta pues, que no iban a poder hacer lo mismo que hacían con los otros presidentes que ellos imponían en nuestro país. Y entonces prácticamente comenzó esa guerra que llamamos guerra de cuarta y quinta generación, una guerra asimétrica, una guerra que no es la tradicional, de bombas ni de ataques con tropas, pero es una guerra que obviamente tiene sus consecuencias. Porque como tú misma dijiste pues, en la introducción, es una guerra que causa víctimas en todos los ámbitos, en la parte económica, en la parte social, en la parte política, en todo lo que es el quehacer y el día a día de los ciudadanos. Para esta oportunidad, para estas elecciones del 6 de diciembre, obviamente todos esos mecanismos se activaron, esos mecanismos de oposición radical, y ellos empezaron desde el mismo llamado del presidente a cumplir con la Constitución Nacional, que dice que cada 5 años tenemos que renovar nuestra Asamblea Nacional. Desde prácticamente ese llamado que hizo el presidente Maduro, ellos se activaron y esos factores, recordemos que en marzo le colocaron o incendiaron el galpón del CNE, donde estaban más de 540 máquinas que iban a hacer para estas elecciones, incluyendo también máquinas captahuellas. Eso se perdió totalmente porque el incendio fue de grandes proporciones, inclusive costó bastante suprimirlo. Y eso obligó a nuestro Consejo Nacional Electoral a activar un plan B para poder sustituir en tiempo récord esas máquinas electorales y cumplir con los cronogramas que ya estaban establecidos. Entonces, ya por ahí podemos ver que el contexto se volvía totalmente atípico, con esos factores violentos y al mismo tiempo con otros factores de oposición que sí quisieron participar porque se sentaron en la mesa de diálogo con nuestro gobierno. Y entonces, esa parte de la oposición que sí cree, por lo menos en la democracia y cree en el juego democrático, pues con el apoyo de organismos, por ejemplo, de países como Noruega, que también intervino allí para que se dieran esos procesos de negociación y de diálogo, con ese apoyo pues se logró que un partido de oposición participara en las elecciones. Entonces ese es el contexto atípico que tú estás nombrando. Bueno, sí, gracias Sergio por esa introducción que has hecho. Queremos aprovechar la oportunidad para felicitar hoy es el Día Nacional del Locutor en Venezuela. Qué bien. Felicitaciones a todos esos compatriotas, esos hombres y mujeres que tienen esa noble profesión de llevar ese mensaje, de llevar todos los días en las diferentes emisoras y como llaman por las ondas hercianas. Sergio es politólogo, excelente politólogo, ya desde la ciudad del Sol Amado, Maracaibo. Sí, esa es la tierra natal, pero adoptado aquí en el Táchira hace casi 24 años. Ah, bueno, estamos por los mismos casos. Yo estoy aquí en el Táchira desde el año 1990. Sergio, haciendo un balance de lo que son las elecciones, en unas elecciones se habla de la victoria y se habla de la derrota. Lo que cuenta al final es la victoria. O sea, no podemos contar, miren, los votos que no se sacaron. No, una elección se gana. Y como es un proceso de eleccionario, tiene que haber un ganador. Yo me quiero referir en este caso es a las tensiones vistas desde el análisis político, porque la tensión es la negación de la política. La tensión no te permite, cuando tú no participas, no te permite evaluar tu propia organización política, en este caso el partido político. O sea, si tú no participas, no lo evalúas, porque ¿cómo sabes tú cómo está tu estructura, cómo están los liderazgos, cómo está esa relación con los militantes? Sí, es la negación en sí de la política y del ejercicio de la política, y por supuesto es la negación de la democracia, es la negación de la fe y la creencia en la política. ¿Cómo pudiéramos visualizar es lo que significa la abstención? Sí, los llamados reiterados a no ejercer el derecho al voto por parte de factores de oposición, no son más que prácticamente una acción acomodaticia del momento que se estaba viviendo, porque ellos, sintiéndose apoyados por el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, sintiéndose apoyados, pues ellos pensaron que ya el mandado estaba hecho. Entonces mandaron a la gente a no votar, esos factores extremistas. Entonces, ¿qué pasa? Que la abstención siempre se ha querido utilizar como un arma para que el ciudadano no ejerza su derecho efectivo al sufragio. Si nosotros nos remontamos al tiempo en que el comandante Hugo Chávez salió de la prisión de Yare y empezó a recorrer, cuando fue sobreseída su causa, y empezó a recorrer el país, el mismo comandante reconoció que él se sintió atraído por la idea de llamar a la abstención en unas elecciones, si mal no recuerdo, en las regionales, para como deslegitimar un poco el proceso que venía ya moribundo de la Cuarta República con el último gobierno del presidente Caldera. Y entonces el mismo comandante reconoció efectivamente que ese no era el camino. O sea, él mismo lo reconoció más adelante en algunas alocuciones que nos hizo, y esa es parte de la formación que él nos entregó, es un parte de su legado. Nos enseñó que no se debe llamar a la abstención en ningún momento, porque como usted mismo dijo, profe, la abstención es prácticamente llamar a la no política, a despolitizar prácticamente al ciudadano. Entonces, ¿qué pasa? Que en todo proceso, como usted dice, pues hay ganadores y hay derrotados. Pero quien se abstiene, si se inscribió en el registro electoral, está participando de alguna manera, se abstiene, y hay muchas razones para la abstención. Recordemos que, como dijimos al principio, María Ligia, estuvimos en un contexto atípico, y entonces, ¿qué pasa? Que estamos bajo sanciones económicas arbitrarias e ilegales de todo punto de vista, desde el derecho internacional. Estamos bajo bloqueos efectivos, que son, nadie los puede negar prácticamente, que han causado todos los problemas internos que hemos tenido para movilizarnos, para la cuestión de la gasolina, del suministro de gas, del agua, de todos los servicios, de la electricidad, y eso hace que muchos compatriotas no pudieron ejercer su derecho al voto. Tengo muchos amigos que me escribieron y me llamaron y me dijeron que no podían porque no se podía movilizar. Muchos estuvieron en cola de gasolina. Ok, referente a eso, cuando tú dices que no pudieron, uno pudiera decir, si estaban llamados a votar 20.416.000, si no me equivoco, uno ve, ok, hay un grupo de ciudadanos que está fuera del país. Es lo que quiero significar. El porcentaje entonces se va disminuyendo. Es correcto. Entonces, otras personas que han fallecido en esta pandemia, otras personas que estaban enfermas y no pudieron votar. O sea, a la hora de la verdad, nosotros pudiéramos estar hablando realmente en Venezuela de un 35, un 37% de participación. Porque si tú tenías 20 millones y tanto, eso hay que bajarlo. Al final vendrían siendo como unos 17 millones de personas que estaban llamados a votar, los que estaban aquí. Correcto. Entonces, ese 30%, ese 31%, pudo haber sido mayor, se está sacando en cuenta en base a los 20 millones y pico de personas. A los inscritos, correcto. Si lo llevamos, realmente, en las matemáticas no fallan, nosotros lo llevamos a 17 millones de personas que realmente eran los que estaban llamados a votar aquí en Venezuela, porque los otros no están. Póngale si no es menos, 16 millones y medio. Entonces, el porcentaje de participación aumenta. Pudiéramos decir que estamos rondando entre el 35 y el 37% de participación. Estoy de acuerdo con ese planteamiento, porque inclusive hay muchos compatriotas que están fuera del país que no pudieron ejercer su derecho al voto sencillamente porque no hay relaciones diplomáticas con esos países. El mismo gobierno imaginario del señor Guaidó prácticamente hizo que nosotros no pudiéramos tener habilitados nuestros consulados en varios de esos países donde no se puede, el Consejo Nacional Electoral no pudo habilitar ninguno de ellos para que ellos pudieran ejercer su derecho al voto. En otros procesos electorales. Sí, se hizo, correcto. Sí, pero fue efectivo. Sergio, hablando de Guaidó, ¿tú ya existe? Que si ya existe, ¿no? Bueno, ya dentro de poco ya no deja de ser diputado. El 5 de enero, ese señor ya no es diputado de la Asamblea Nacional. Bien. Son 5 años que un diputado dura como tal en la Asamblea Nacional, según nuestra Constitución. Tenemos entendido que solicitó a PROM avalar unas elecciones presidenciales que voten el extranjero, los venezolanos que están allá, para él ser presidente de Venezuela luego de que deje de ser de la Asamblea Nacional, y está solicitando estructura luego de no ser diputado o utilizando una Asamblea Nacional que dicen que tendrá continuidad, algo así. Sí, está hablando de algo así, de una especie de continuidad de una Asamblea, de la Comisión Delegada. Ajá, explícanos cómo es. Bueno, ya hemos visto que el gobierno imaginario, inclusive muchos de los funcionarios que nombró el presidente imaginario de ese gobierno imaginario, le han renunciado, están renunciando uno atrás de otro, empezando por el que tenía de embajador en Colombia, que era un experto petrolero, un señor muy respetado en esa materia, Calderón Berti. Ese fue el primero que abandonó el barco y por ahí han seguido otros más y seguirán. Y entonces, bueno, no es de extrañar todo ese tipo de acciones desesperadas. También nos dimos cuenta cómo, sin siquiera tener resultados concretos en los Estados Unidos, porque ni siquiera sabemos todavía cuál es el presidente, si se queda el que está o asume el que presuntamente ganó, porque no sabemos nada. Entonces él se apresuró a felicitar como presidente electo a uno de los dos candidatos. Y entonces eso le ha traído problemas, obviamente. Ahora lo que quiere es como recoger el agua derramada, buscar la manera de volverse a congraciar con el señor que lo estaba apoyando, el actual presidente de Estados Unidos, que todavía está en ejercicio. Y bueno, le está haciendo esos planteamientos que estoy casi seguro que eso va a caer en Guaidó sordo, porque ya Guaidó está prácticamente tan disminuido que ya no creo que tenga mucho lobby que cumplir por esos lados. Pero sí, está llamando, están tratando de buscar un leguleyerismo ahí extraño, que obviamente es inconstitucional, empezando por su gobierno imaginario. Y su interinato, ¿cómo se llama? Sin fin. Porque, sí, un interinato sin fin, porque la Constitución lo que dice es que un presidente encargado solamente se puede encargar por 30 días y luego convocar elecciones. Él no ha hecho nunca nada de eso. O sea todo eso son disparates que sinceramente no sé quién lo estará asesorando allí. Sí, a mí me llama la atención de... ¿Será que Trump quiere arroparse bajo esa estrategia de darle carta abierta a un presidente imaginario para él seguir también siendo un presidente imaginario allí en su país? Pues la verdad que el señor Trump siempre ha sido una persona bastante impredecible en sus actos, ¿no? Sin embargo, llama mucho la atención que antes de las elecciones, muchísimo antes de que se llegara el día de las elecciones, ya él estaba hablando de fraude. De que le iban a hacer el fraude, durante las elecciones estaba cantando el fraude y posteriormente, siendo consecuente con ese llamado, activó una cantidad de abogados para que en cada estado impugnaran las elecciones donde él consideraba que el fraude estaba como más evidente. Hasta ahora eso él no lo ha logrado, ya le queda poco tiempo, si mal no recuerdo ya mañana creo que se reúne el colegio electoral y tendrán que decidir qué es lo que van a hacer allá en ese país. Pero todo va a depender de eso. Si él se queda como presidente, él tendría que tomar en cuenta de que este señor imaginario Guaidó lo ratificó, felicitó a su oponente. No sé qué tanta confianza le merecerá a una persona que haga eso. Y de ahí en adelante todo quedaría como en elucubraciones, porque no sabemos qué tiene esta gente en la mente. Lo que sí sabemos es que la agresión contra nuestro país seguirá, indiscutiblemente. Gane quien gane y quédese quien se quede. Hay una cosa que a uno le llama la atención, y más sobre todo la pregunta que hace nuestra amiga María Ligia, de que si Guaidó existe. Yo creo que Guaidó es uno de los venezolanos, y es lamentable decirlo, uno de los seres humanos más perversos que ha parido esta tierra. Eso hay que decirlo. Un ser humano miserable, perverso, un espantapájaro. ¿Verdad? Yo creo que Judas se queda corto, Judas Iscariote, se queda corto de este ser tan perverso, ensañarse contra su patria. O sea, de verdad, el final de Juan Guaidó debe y tiene que ser como es él, pues, miserable, perverso. Imaginarse un gobierno, hacerle tanto daño a este país, y eso lo tiene que saber la oposición. Mire, por allí vemos ahora quienes los apoyaron denigrando de este ser, si es que se puede llamar ser humano. Es verdad, eso, mire, la psicología política, los psicólogos tendrán que estudiar este tipo de comportamiento, porque no es, de verdad, esa no es la manera de ser política, y los seguidores. O sea, todavía los seguidores que andan por allí pensando... Los que llaman los Guaidó lovers. Sí, o sea, es una cosa extraña, y desde la metodología de la ciencia política habrá que estudiar ese tipo de... esa manera de hacer política. Mira, que llama un amigo, sí, de Salmira, diciendo que Guaidó lo que es un fariseo. Sí, mire, da tristeza de verdad, profe y María Ligia, que una persona joven, porque vamos a decirlo así, es un muchacho joven, esa juventud no le haya servido, porque mire, a nosotros los revolucionarios nos enseñaron que la juventud es por esencia revolucionaria, debería ser revolucionaria, debería siempre buscar el cambio para mejorar, de tener una mente siempre progresista. Y entonces nosotros, los que ya tenemos más mediana edad, nos damos cuenta de que, o sea, nosotros siempre guardamos como la esperanza de que los jóvenes sean mucho mejores que nosotros, que sean mucho más revolucionarios, que quieran cambiar las cosas para mejorar. Y entonces nos damos cuenta cómo surgen personajes como este señor Guaidó y Becchio, Smolansky, sí, todo Pizarro, toda una cohorte de fascistas. De fascistas extremistas tan jóvenes que lo que en verdad eso es lo que da tristeza. O sea, yo creo que nos quedamos cortos, pues, con ese calificativo que le estamos dando a ese señor. Realmente es muy probable que lo que esté aprovechando es como un momento coyuntural. Él lo pusieron allí como un títere para manejarlo desde los Estados Unidos. Que no tuviera como una trayectoria más antigua, como por ejemplo como estos dinosaurios Ramos Ayub y compañía. Y entonces, eso lo que hicieron fue, y bueno, lo que pasó fue que no se imaginaron que estaban siendo el doctor Frankenstein creando este monstruo que crearon. Y entonces ahora ya no hayan qué hacer y tienen la papa caliente con este muchacho. Entonces, bueno, la verdad que da tristeza. Bien, no le puedo decir otra cosa. Politólogo Sergio Villamil, vamos a extenderle un saludo a los amigos de Palmira que siempre están en sintonía de este programa acá en el estado Táchira, por supuesto a la zona metropolitana, acá de San Cristóbal, que incluye todos estos municipios del área metropolitana y que siempre están en sintonía y enviando mensajería de texto. Al amigo de Palmira, sí, aquí ya, como dice el politólogo Frankenstein. Sí, el hijo de Frankenstein. Okay. Porque la verdad que confundimos al monstruo con Frankenstein, pero Frankenstein, según la novela, porque novela. Es una novela muy famosa que se fue llevada a la pantalla, pero según la novela, Frankenstein es el médico, el doctor que quiso crear vida, pues, okay, o sea, ser un dios. Sí. Entonces, bueno, el Frankenstein pudiera ser Trump. No, y él el hijo de Frankenstein. Pero sí. ¿Por qué salió? Se quemó. Uy, se quemó porque así le pasó al hijo de Frankenstein. Terminó quemado, el pobre. Okay. Bueno, entonces seguimos con nuestro invitado Sergio Villamil, politólogo. Hay algo bien importante que debemos de destacar en esta análisis de las elecciones 2020 de la Asamblea Nacional, es que el gobierno bolivariano extendió invitación a todos los países para que asistieran como veedoras a estas elecciones. Entonces, quisiéramos entender que el consenso de Washington, bajo todos estos países o pocos países que siguen el brazo opresor del sionismo, ¿verdad? Rechazaron esta invitación para venir a Venezuela y presenciar las elecciones. Pero este grupo de países quienes apoyan esa farsa de autoproclamación, aparte de que quieren o hacen una crítica a la legitimidad de estas elecciones, son o incluyen cerca de 50 países. Pero ¿cuántos países tiene el mundo? ¿Ah? También bueno, podemos destacar, claro, Villamil, que existen unos 120 países organizados bajo lo que es el movimiento de países no alineados, y aparte otros 17 países también que, incluyendo el Consejo de Seguridad de la ONU, sí asistieron y participaron con algunos observadores acá en Venezuela, y creo que sumaron unos 300 observadores que asistieron a estas elecciones. Entonces, ¿cómo y desde qué ellos van a decir que las elecciones no tienen legitimidad? Explícanos eso, si no quisieron asistir. Exactamente. El número más o menos está entre más de 200 veedores que sí participaron efectivamente, sí vinieron a Venezuela. Fueron más de 200 veedores internacionales. Obviamente se invitó a la Unión Europea. Se invitó a muchos organismos que son vigilantes de los procesos electorales y medios de comunicación de todo el mundo, y ellos rechazaron la invitación, no quisieron venir. Bueno, ya eso es asunto de ellos. Pero estos 200 veedores que sí efectivamente estuvieron en el país pudieron constatar la pulcritud de las elecciones, pudieron constatar lo efectivo, lo rápido del proceso, se dieron cuenta de que todo se realizó en plena paz, en tranquilidad, y eso es importante destacarlo. Eso es lo que le da prácticamente el triunfo más importante a nuestras elecciones, fue que se hizo en completa calma, en completa paz y tranquilidad, a pesar de que, como ya hemos dicho, es un contexto totalmente atípico en el que se realizaron esas elecciones. Entonces, lo que importan son los que están, no los que no están. Y ellos seguirán con su cuento y de que las elecciones son ilegítimas, que son un fraude, que son ilegales. Y bueno, a nosotros lo que nos interesa, porque ¿quiénes le revisan las elecciones a ellos? ¿Quiénes son los que les ven a ellos las elecciones? Nadie. Ellos envían sus veedores para acá y quieren ser veedores, pero también quieren ser fiscales, ¿no? Y nosotros, nuestro único fiscal es la Constitución Nacional. Ahora, yo me pregunto, ¿hay alguna crítica a nivel internacional por todos estos seguidores del imperio o del consenso de Washington y bueno, quienes están bajo el brazo opresor del sionismo? ¿Hay alguna crítica por las elecciones de Rumanía, por la baja participación cuando es un país de la derecha, un país que está en toda la calma, que no tiene sanciones, ni ¿hay algunas críticas por ello? Sí, no, quieren hacer comparaciones de una baja participación alegando de que esa abstención era castigando al presidente Maduro. ¿Cuál abstención? Bueno, la abstención que ellos dicen que hubo la acá. La imaginaria. Que la imaginaria, tienen. Correcto. Entonces, y no se dan cuenta que las propias elecciones norteamericanas, sin ánimo de compararlas, pues son totalmente diferentes, ellos tienen elecciones indirectas. Indirectas. Sí, elecciones indirectas, los ciudadanos no eligen directamente al presidente, eligen colegios electorales que son los que eligen al presidente. Entonces, bueno, sí, pero sin ánimo de comparación, la participación de ellos fue de un 30% también, siendo presidenciales, que son las elecciones que normalmente convocan a más electores. Y entonces, y aparte de eso, que tienen otro sistema donde la gente puede votar por correo 3 meses antes, inclusive hasta después del día de las elecciones la gente vota. Entonces, como bueno, eso lo entenderán ellos y les servirá a ellos. Pero vamos a ver, ¿son elecciones de segundo grado? Sí, son elecciones de segundo grado, correcto. Son, así se llama, directa, porque son de segundo grado. No, de segundo. Bueno, yo creo que de tercero para arriba, porque eso, no, bueno, la prueba está en que todavía no se sabe ni siquiera quién es el que ganó. O sea, todavía están en eso. Porque, ¿qué pasa? Que, bueno, obviamente por las características de ese país, que es tan grande, tiene 50 estados, los estados son inclusive, hay unos estados que son hasta más grandes que nuestro país, pero lo cierto es que, llamándose ellos la democracia modelo, la democracia a seguir como modelo, están dando un feo ejemplo. Todo el mundo está vigilante y todavía está a la espera de quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Si se queda el que está o asume el que se lo puso. Bien, Sergio, entonces, continuando acá desde Triálogo desde el Sur, recordemos que nuestras redes sociales, Twitter, @Triálogo Sur, y por correo electrónico, triálogosurbe@gmail.com. Y a través de los números telefónicos +58 426 570 8151 y +58 414 713 2988. Hay algo importante que quisiéramos conocer de su análisis, vamos de lo internacional, también lo regional. ¿Cómo califica el comportamiento social y dentro de lo social, lo psicológico del venezolano en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de sanciones, de guerra económica impuesta por el imperio y esa fiesta electoral? Fue una fiesta electoral la que salió a defender la soberanía. ¿Cómo la califica? Yo la califico de heroísmo. Fue un acto heroico. Levantarse muchas veces sin electricidad, sin gasolina para gracias movilizarse. A las sanciones. Exacto, gracias a las sanciones, al bloqueo y a toda la situación que ya hemos mencionado. Y de verdad que nuestros compatriotas fueron heroicos, tanto los que votaron y respaldaron a nuestros diputados, nuestros candidatos a diputados, como los que respaldaron a los candidatos de la oposición. La oposición, a pesar de que la participación de ellos no fue, claro, en bloque ni nada, porque ellos tienen esa ala extremista. A pesar de eso, lograron varios diputados a la Asamblea Nacional que se van a incorporar y que ya dieron sus declaraciones de que van a trabajar de la mano con los diputados revolucionarios para poder darle respuesta a las necesidades más apremiantes que tenemos hoy en día los ciudadanos. Entonces, para mí, para contestarte, en concreto, María Ligia, es un acto heroico el haber ido a ejercer un derecho que tenemos los venezolanos, que es el derecho al sufragio. Sí, hay una cosa que acabas de decir. La participación. Anda, volte para acá. La participación de las organizaciones políticas, la participación de los electores. Pero hay que decir, amigo Sergio, es que la oposición también fue a participar en bloque. Por ejemplo, tenemos el Bloque Patriótico, el Gran Polo Patriótico, tenemos todas las organizaciones políticas fueron en bloque, es lo que te quiero decir. Sí, ellos tuvieron la Alianza por el Cambio y ellos tuvieron también, sí, claro, se agruparon allí Copella de algunos partidos. Avanzada Progresista. Pero fueron por el cambio. Fueron en bloque. Había cuatro bloques. Entonces, no quiere decir esto que ellos fueron de manera individualizada. No, fueron en bloque. Ah, que no obtuvieron las votaciones que ellos esperaban, eso es otra cosa. Pero como lo dije al principio, en una elección lo que cuentan son los votos. La gente que fue a votar. Correcto. Y en una victoria lo es lo mismo, yo lo hacía en la comparación estos días. En una carrera de caballos no se va a anular la carrera porque hubo un solo ganador y los otros caballos llegaron de último. Eso no. O sea, el deber ser del análisis es ese. O sea, que una victoria es una victoria. No es que va a decir no, como dicen otros sectores, que es una victoria pero una derrota. O sea, de verdad no se maneja así. Claro que no, profe. Fíjese que las elecciones si usted recuerda, las elecciones que ganó Macri, allá en Argentina, Macri ganó por menos de, yo creo que no llegó ni al 2% de diferencia, 1%, algo así fue el que ganó. ¿Y la participación? Y la participación no fue tan, no para hacer una presidencial fue una... Por debajo del 25%. Claro, fue por debajo del 25%, y fíjese, no había terminado ni siquiera el día de la elección cuando ya el candidato... Del gobierno había reconocido el triunfo de Macri, y ahí no pasó nada, ahí nadie habló de que era ilegítimo Macri, de que no, él se incorporó y ejerció su mandato, que acabara con todos los logros del peronismo, del kirchnerismo en Argentina en un año es otra cosa, pero ya eso, claro, ya eso es otro tema. Y lo significativo que son hasta ahora, bueno, las últimas informaciones que vi son 253 diputados electos por la fuerza revolucionaria, correcto. Por la fuerza revolucionaria. Sí, el Partido Comunista solamente salió electo Figuera, el secretario general del Partido Comunista. Un solo diputado. Copey, un solo diputado. Exacto. Acción Democrática, 11 diputados. La Alianza, o sea, pero el chavismo se llevó, bueno, pues prácticamente casi todas las asambleas nacionales. Sí. Eso hay que analizarlo. Claro. Eso hay que analizarlo. Sí, y luego hubo unos días después hubo las elecciones para los tres diputados indígenas que faltaban, que ellos, por primera vez, importante destacar esto, profe, usted y yo que venimos de estados donde tenemos comunidades indígenas importantes, importante que por primera vez se les permitió a ellos, en base a sus usos, costumbres y tradiciones, hacer su propia elección y el CNE pues ratificar y avalar pues a los candidatos electos por ellos, porque las anteriores no se pudo hacer eso. Villasmil, por acá tenemos una pregunta que nos envían porque intentó varias llamadas pero se cae. Periodista, comunicador popular de Uruguay, el profesor Rubén Suárez, vamos a escucharla. Recordemos que Triálogo desde el Sur sale a nivel internacional a través de una red de 60 emisoras en la red CONAICO del Consejo Nacional Internacional de la Comunicación. Adelante, Rubén Suárez. En este momento tan importante en el mundo y con una batalla ganada extraordinariamente por el Partido Socialista Unido de Venezuela, con una mayoría aplastante en lo que va a ser la nueva Asamblea Nacional. Ahora, ¿cómo ve de acá en más ese proceso? ¿Cómo ve de acá en más el apoyo que se debe de brindar a nivel internacional y el apoyo que nosotros como comunicadores debemos de apoyar, debemos de decir la verdad de lo que está aconteciendo y de llevar esa realidad? Venezuela va a entrar, sí, ahora en una nueva fase de ataques internacionales por toda la derecha internacional, mucho más grande que el que tenía anteriormente a esta magnífica elección, a la cual felicito. Sí, bueno, eso es correcto. Eso es correcto, profesor Rubén Suárez. Obviamente lo que viene de ahora en adelante es lo que ya habíamos hablado, pues los ataques seguirán, y con cualquiera de los dos que se quede en la presidencia del imperio, nosotros vamos a seguir recibiendo ataques. Puede ser que si el señor Biden logra sea ratificado como el presidente electo, bueno, hayan ciertos cambios, porque no nos olvidemos que el señor Biden tiene su experiencia política muy dilatada, una trayectoria política muy larga, pero tampoco podemos olvidar que fue el vicepresidente de Obama quien fue el autor del decreto donde se nos calificó como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos, básicamente por la parte energética, según lo que explicaron posteriormente los analistas. No se nos olvide eso, y probablemente, es muy probable que, claro, que el señor Biden, los primeros 100 días de su gobierno, esté más ocupado de la parte interna, por la cuestión del mal manejo de la pandemia en los Estados Unidos, que lo tiene de número uno en el mundo. El desastre completo del gobierno de Trump en materia de sanitaria, dejando de lado inclusive opiniones de grandes expertos en materia epidemiológica. Y entonces, el señor Biden, yo creo que su preocupación principal va a ser esa, y lidiar con el problema que tiene en el Medio Oriente, con el sionismo que comentaba María Ligia, con el desastre que tiene allá Netanyahu, el primer ministro israelí, el desastre que tiene ese país, que por cierto también como que le copió la seña completa a Trump por el mal manejo de la pandemia, porque ya ahorita los rebrotes en Israel están espantosos, y entonces la situación política que tiene Netanyahu es la que ha hecho que Trump, para darle un espaldarazo, haya autorizado que el sionismo haya hace poco mandado asesinar allá en propio territorio iraní a un científico importante de ese país, para darle, digamos, el espaldarazo y el oxígeno que está necesitando el sionismo allá en Israel. Entonces, a pesar de que esos 100 días serán de muchas ocupaciones internas, ellos no, en la política hacia Venezuela seguirá siendo la misma. Ellos muy probablemente seguirán con las sanciones, seguirán con el bloqueo. Se está buscando la que sea ratificado, para entonces nosotros, dentro de nuestro proceso, ver cómo podemos lanzar algunos puentes para un posible diálogo, a ver si de pronto se logra suavizar algunas sanciones que tengan que ver más que todo con la parte alimentaria y con la parte de sanidad, para procurar los insumos médicos necesarios para seguir combatiendo por nuestro lado la pandemia, que lo hemos hecho de manera bastante exitosa. Bien, estamos en Triálogo desde el Sur, conversando con nuestros invitados especiales, el ingeniero José Bermúdez y el politólogo Sergio Villamil. El poder popular concentrado en lo CLA. Conclusión, le llegó la hora de lo CLA al imperio, defendiendo la soberanía en estas elecciones 2020. Y en nuestras elecciones de la Asamblea Nacional 2020 fueron realizadas bajo un contexto no atípico en lo económico, político, social, y pese a esto, fue un éxito, fue un huracán bolivariano el que salió a defender la soberanía. Un terremoto bolivariano. Entonces, en este análisis, con este análisis de las elecciones de la Asamblea Nacional 2020, donde se exigió y se demostró el respeto, ¿verdad?, a la soberanía de Venezuela y el apoyo a la República Bolivariana y al gobierno bolivariano, dirigido en este caso por el presidente Nicolás Maduro. Recordemos que esto es Triálogo desde el Sur. Gracias a mi compañero moderador, el profesor y politólogo Eduardo Marapacuto, a nuestro productor, el licenciado Ender Leal, a nuestra emisora matriz RPM 88.5, bajo la dirección de Luis Uzcategui, y los controles Jason Uzcategui y también el profesor Ender Leal. Un saludo para América del Sur, América Central, América del Norte. Un abrazo y un beso grande para nuestra República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que desde el sur hacemos la diferencia. Será entonces hasta otra oportunidad. Esto fue Triálogo desde el Sur. La invitación es para que sigan en contacto a través de nuestras redes sociales, @Triálogo Sur en Twitter y TriálogoSurB@gmail.com por correo electrónico. Producido y editado por el licenciado Ender Real, conducido por la periodista María Ligia Vivas y el politólogo Eduardo Marapacuto. Desde San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Para el continente suramericano y el mundo, Triálogo desde el Sur.